Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Transmitimos desde Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Esta tarde conversando con... vamos a tener algunos invitados, algunos de ellos también vía telefónica. Entre otras cosas, conversaremos hoy de eventos y sobre un colectivo bastante interesante que se está moviendo alrededor de la producción audiovisual. Ellos son los Urban Colectivo, que están por venir. Pero antes de eso, tenemos un sabroso entremés de un cochinillo a las finas hierbas. Así que de eso vamos a estar conversando. Ahorita le dejaron solito a Pavel. Y nada, pues Pavel, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Polu. Donde quieras, donde te sientas más cómodo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ustedes, les decía, ustedes están detrás de esta chanchada que va a suceder. Cuéntame, Pavel, ¿qué nos vienen a contar esta tarde? Hola, muchísimas gracias. Bueno, primeramente agradecidos por el espacio, por la invitación. Muchas gracias. Sí, estamos promoviendo ahorita este concierto que se llama Cochinillo a las finas hierbas. Cochinillo porque vamos a tener a Fat Chancho, que es la banda de... ahorita que está en auge en este nuevo género que es del stoner rock. Y también a una banda que ha venido sonando bastante, sonó bastante el otro año, se movió bastante, estuvo en buenos festivales, como es Trébol. Entonces vamos a tener a Trébol y a Fat Chancho en una noche de rock para cabecear. Esto va a ser en el Museo del Rock. Y bueno, estamos aquí armando todo para este viernes reventarla. Buenísimo, ya como Roca y Voz Mediano, el Museo del Rock. ¿Es la primera vez que tocan juntos Fat Chancho y Trébol? ¿O ya habían compartido escenario? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo, únase a la conversación. Sí, estamos organizando por primera vez este concierto junto a las dos bandas. Desde el final del anterior año teníamos el anhelo de juntar para mover un poco la escena aquí en Quito. Y ya se dio la oportunidad. Este viernes van a estar tocando las dos bandas. Está bastante movimiento en el evento. Buenazo. Trébol ha demostrado que jala un montón de gente. Sí que sí. Y Fat Chancho también está haciendo lo suyo. Entonces va a estar buenazo el viernes. Buenazo. Démosle una probadita del musical también a la gente para volver a conversar un poco más de detalles, a qué hora empieza, a qué hora empiezan las bandas, etcétera. Lo que vamos a escuchar se llama precisamente Fat Chancho. Esta canción se llama Jairo el Gimnasta. Estás escuchando Polución Sonora. Estás escuchando Polución Sonora. We'll be right back. cochinillo a las finas hierbas de este enero 26. Ya saben, se viene un doblete súper bueno con bastante fuerza. Estarán en vivo Trébol junto a Fat Chancho en este evento organizado por las personas que están aquí acompañándome, Pavel y Nelson. No, son los amigos que nos acompañan esta tarde, y estábamos conversando así tras micrófonos acerca de básicamente a qué se han dedicado dentro de la escena. Como decía Nelson, en realidad ahora es como que se ha facilitado un poco las cosas como para producir, la cuestión de promocionar también y promover bandas. Sin embargo, ¿creen que en algún momento el público llegue a no sé, como alcanzar su límite? Y en ese momento, ¿qué haríamos? ¿Qué pasaría? Yo creo que sí. O sea, el desarrollo de nosotros que hemos estado metidos en estos, los ya profesionalmente, los últimos años, hemos visto cómo todo, o sea, desde la conformación de una banda, un artista, hasta la promoción, ha evolucionado. Yo creo que por 10 podríamos decir, porque antes nosotros lanzábamos un evento en Facebook y el evento lo hacías con una imagen que tú la hacías en tu casa, lanzabas el evento, etiquetabas a tus amigos y era un llenazo total. Claro. Ahora tienes 10 ofertas la misma noche, la gente tiene que escoger, entonces eso también está poniendo, creo que, la vara más alta en eventos, en producción, en sonido, en ejecución de las bandas, de los artistas. Y claro, ahora, o sea, lo que tú decías, se han abierto bastantes espacios como para que la música independiente pueda exponer sus trabajos, y eso es bueno. Hay más competencia para nosotros, nos toca estar más atentos, más despiertos, pero sí se va dando también esta, como que esta fusión, esta transformación a lo más profesional para poder trabajar de mejor manera y que los eventos salgan de lo mejor, porque eso es lo que queremos, ¿no? O sea, que tener eventos de alta gama con artistas increíbles en escena, que los hayas escuchado antes o no, pero que vayas y digas, wow, o sea, qué increíble poder venir una noche cualquiera a un lugar que tal vez no lo escogí, solamente caí y escuché un tremendo concierto. Entonces, en eso con Nelson hemos estado trabajando, y como decía, hemos ido y venido en estos últimos años, pero ahora ya tenemos consolidada unas productoras y con esas estamos moviendo artistas, haciendo festivales y también moviendo nuestras carreras. Buenas. Ajá. Qué bueno. Hagamos magia en la radio, pues invoquémosle a Trébol y que Trébol aparezca. 1, 2, 3, venga Trébol. Ahí está. Bienvenidos, aquí está, nos acompaña Trébol, también parte del line-up de este evento del Cochinillo a las Finas Hierbas. Por acá estaban hablando súper bien de ustedes, chicos. Una banda con bastante, bastante poder. Ya nos ha acompañado también aquí en La Polución Sonora. Próximamente tendrían que volvernos a acompañar, pero ahora sí con todos los juguetes. Sí, ¿les parece? Verazo. ¿Qué me cuentan, amigos de Trébol? ¿Cómo está este evento? No sé si sea la primera tocada del año de ustedes. ¿Qué se viene en estos meses? ¿Cómo empezó el 2018? ¿Qué nos traen este año? Bienvenidos, amigos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con los otros de Falchancho. Primero que nada, estamos súper felices de compartir con ellos. Va a ser prácticamente la primera vez que nos juntemos. Entonces, es una motivación muy bacán para todos, creo. Va a ser la primera tocada. Y a ver, sí, es la primera tocada, sí. Pero ahorita, el 2017 acabó bastante como medio raro, así, o sea, todo en general, de las vidas de todos, ¿no? Fue un año muy rápido, no sé, medio grosero, sí. Pero nos fue bastante bien, nos dedicamos a trabajar nuestro tercer disco. ¿Ya? De hecho, lo empezamos justamente a eso de enero o diciembre, enero del 2017, más o menos, por ahí. Entonces, ahorita ya es un año que hemos dedicado al disco. Entonces, lo bueno fue que al concluir el año, ya acabamos con los tracking de todo el disco, que estoy seguro que va a ser nuestro mejor disco de largo en cuestión de calidad, de arreglos, de todo. Entonces, sí, estamos súper emocionados por eso. Y en cuestión de tocadas del año pasado, pues no sé, no tuvimos tantas como fue hace dos. Pero hubieron buenos, como el Quito Fest, Mutant Fest, esos tipos de festivales. Entonces, este año, nada, recién vamos a ver qué pinta. Estamos con esta novedad del disco, que ya estamos con los trazos finales ahí. Y o sea, en estos meses ya se estrena, más o menos. Hay que esperar un poco, O sea, lo que sí van a salir primero van a ser un par de videoclips. Van a salir, de hecho, vamos a lanzar 3 videoclips. de como con sencillos de estos temas nuevos del disco, del tercer disco. Buenazo. Ajá. Así hacemos magia en la radio y les trajimos a los amigos de Trébol. Vamos a seguir conversando más adelante sobre esto que será Trébol y Fat Chancho, el cochinillo a las finas hierbas, este enero 26 en el 1865, el Museo del Rock Ecuatoriano. Vamos a escuchar precisamente Trébol. Esto se llama Ayuya Espacial. Vamos allá. Polución sonora. Estás escuchando Polución Sonora, transmitimos desde Radio Casa de la Cultura y nos pueden escuchar y ver a través de el streaming de la radio en www.radiocce.com. Ahí está la cámara que está media... Pero ahí nos pueden ver en vivo lo que está sucediendo acá. Y precisamente lo bueno de que nos vean es que Pavel les puede mostrar lo que les trajimos. Ahí nos estaba ya mostrando algo que es un regalo que les vamos a estar sorteando a la gente que se comunique con nosotros. Tenemos por acá, ya se querían llevar los Trébol la camiseta. Tenemos dos camisetas de Fat Chancho, ahí muéstrale nomás a la cámara. La una es de mujer, es amarilla que están viendo ahí, es de chica, y la otra es de chico. Los colores están buenísimos, están... Colores del guasón. Claro, los del guasón, ahí va. Buenísimo. Con el loguito de Fat Chancho. Esos son los regalos que tenemos y les dejo a discreción de ustedes, pues a ver, ¿qué será de hacer como para que se lleven estas camisetas? Bueno, trajimos hoy... No sé, canten una de Fat Chancho. El coro de... La melodía. Trajimos dos camisetas, también queremos regalar unas dos entradas para el show. Yeah. Y no sé cuál sería la mejor idea, como hacer un sorteo o un concurso. Verán, hagámosle una cosa. Para una de las camisetas, es decir, si es que es chico o chica, primero, va a tener que subir una le vamos a dejar para la siguiente semana, ¿ya? Ya. Pero va a tener que subir una foto de que haya ido al concierto. Ay, ¿les parece? Entonces, ahí nos aseguramos de que en realidad sea fan de Fat Chancho y que vaya y se la disfrute. Y nos sube la foto del concierto y le regalamos a esa persona. Sea hombre o mujer, le regalamos a esa persona la foto. Esa idea está muy buena. Pero para la próxima semana. Claro. Ya. Y si quieren ir a estrenar en este sábado la camiseta de Fat Chancho, vamos a hacer que nos manden una receta musical del cochinillo a las finas hierbas. Sí. El que escriba la mejor receta musical del cochinillo a las finas hierbas, es decir, qué debería llevar el cochinillo a las finas hierbas, musicalmente hablando, se lleva la otra camiseta. Y que compartan el evento en sus redes sociales. Por supuesto que sí. Ajá. Eso ante todo, que compartan el evento en las redes sociales junto con la mejor receta del cochinillo a las finas hierbas, etiquetando ahí al evento. Así que ya saben. Esto muchas también gracias. Se va a estar escuchando el día de mañana, el día miércoles, porque Polución Sonora ya tiene un horario ampliado de martes y miércoles. Así que mañana en la noche también estaremos volviendo a escuchar esto que está sucediendo para que estén pendientes del sorteo que va a suceder. Así todos que atentos ahí, se viene con fuerza. Cochinillo a las finas hierbas junto a Fat Chancho y Trébol, que nos acompañan esta tarde acá. Y más adelante vamos a estar conversando con Tomás, él es parte de Urban Colectivo, este colectivo audiovisual que se ha dedicado sobre todo a la promoción de música independiente. Lo reciente que sacaron, el video de Paola Navarrete de Ficción, así que vamos a estar conversando de eso también, de su trabajo alrededor de la música. Y qué chévere, a ustedes amigos, les agradezco un montón la visita, espero que no sea la primera ni la última vez, esperamos volver a vernos, ustedes sobre todo que están en esta onda de promocionar bandas, chévere, de eso. Muchísimas gracias. Me parece súper bacán. Y a ustedes ya les tenemos así un lugar donde podemos armar una sesión completita con Trevor, porque nos quedamos picados. Jordan, por cierto, al Jordan, si le quieren ver entre tanto los de las producciones que tenemos en la Polu, está ahí cuando el concierto inolvidable Michael Graves, pues, amigo. ¡Archa! ¿En serio? ¿Está por ahí? Sí, por ahí está. Yo no he visto por eso, ahí está la cobertura del concierto de Michael Graves. Ahí. Mucha gente salió después diciendo eso, tocaron mejor que la banda original, así estuvo buenísimo, así que buenazo. Recuerdos que están ahí entre las producciones que se han hecho en la Polu Sonora. Uh-huh. Al despedir, amigos, algo que quieran decirle a la gente para este evento, recordemos cuándo es. Justamente solamente queríamos invitarle a la gente, los que quieran caer a cabecear, a tripear un buen rato. Música fuerte, va a estar un buen evento, Cochinillo a las finas hierbas, Trébol y Fachancho, en el Museo del Rock Ecuatoriano, en la Giacomo Roca y Voz Mediano. Uh-huh. Ajá. $10 viernes 26, ajá. $10 de entrada junto a Fat Chancho y Trébol. También tenemos dos entradas para eso, pero más adelante les vamos a anunciar qué van a hacer para las entradas, así que estén pendientes de eso. Ustedes, amigos de Trébol, algo que les tenga que decir. Pues que caigan el viernes, también. Se viene el disco, vamos a estar tocando unos temitas nuevos del disco, vea, para que vayan a tripear. Y nada, pues la primera vez con Fat Chancho. Mundial a rechazo, entonces caigan a tripear y a volarse la cabeza. Ya. Eso es lo que va a suceder. Buenas. ¡Nos vemos! Y a trebolear. Trebolear. Vamos a escuchar algo de música. Esto es lo que próximamente tendremos en la Polución Sonora. Esto se llama Los Canguiles y la canción se llama Chispas. Esto es Polución Sonora. Miro en mi ventana las escalas de tu blues. Hago un buen camino para llegar hasta el sur. Imagino que las cosas son igual que ayer. Ayer nos despedimos cual si fuéramos hermanos, inmanentes en dos lunas, dos segundos, dos enanos, interesantes en tus dunas, yo te alcanzaré.

o al menos una idea que me, un cuestionamiento que a mí me surgía. ¿Para qué una banda hace un videoclip? Te decía, o sea, la banda debe cuidar mucho los detalles de producción, los detalles técnicos, etcétera. Pero, ¿en qué momento se piensa en el propósito del videoclip? ¿Para qué un videoclip? Bien, también hay bastantes lecturas que le puede dar cada banda. Con las bandas que nosotros hemos trabajado, tienen distintas lecturas, tienen distintos argumentos, pero creo que en el que todo coinciden de que es un medio de promoción muy fuerte. Cada vez que una banda saca un disco, siempre tiene en la cabeza, bueno, logramos el disco, juntamos el dinero, sacamos el disco, y antes inclusive de pensar en giras, las bandas están pensando ya en videoclips. Claro. Entonces están diciendo, bueno, vamos a lanzar nuestra gira, pero ¿con qué lo lanzamos? Lancémosle con un videoclip. Con un videoclip. Entonces, yo creo que el principal motivo de una banda al recurrir a un videoclip es la promoción. Otra de las cosas que me parece interesante es que en la movida ahora se maneja mucho el concepto de la banda, ¿no? Entonces, por no citar ejemplos nacionales, citemos ejemplos internacionales, por ejemplo el caso de Bomba Estéreo. Claro. Bomba Estéreo utiliza casi la misma estética en todos sus videos. Entonces tú ya ves un video de Bomba Estéreo y lo ves con el volumen bajo y sabes por la línea que viene, especialmente en sus dos últimos discos. Claro. Es como que, aparte de manejar la propuesta musical y definirla hacia un mercado internacional, ellos marcaron la estética visual que quieren como banda. Y eso lo tienen súper claro. Una identidad, podríamos hablar. Claro, es una identidad, y sobre todo yo creo que ese tipo de bandas están muy alineadas a lo que es ahora el visual. Ahora hay DJs, hay puestas en escena, en los conciertos se utiliza un poco más las pantallas de lo que se utilizaban antes. Claro. Hacen, por ejemplo, en cada canción utilizan un tipo de proyección. Antes prácticamente la pantalla se usaba para entretener a la gente hasta que empieza a tocar la banda. Uh-huh. Y en la pantalla se ponía algo de backup y no mucho. Claro. Yo creo que las bandas, especialmente el ejemplo que toqué, es un buen ejemplo para ver cómo están buscando su identidad y sobre todo que la gente lo reconozca fácilmente. Entonces les invito yo a la gente que escuchen que vean los tres últimos videos de Bomba Estéreo, por ejemplo, y se van a dar cuenta de la estética bien definida que ellos tienen. Por lo que dices, se puede entender entonces que de pronto un videoclip se vuelve un símbolo, como claro, de identificación directa con la banda. Inclusive yo diría que a veces un videoclip tiene más pegue que el mismo disco, dependiendo los casos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, el primer video que nosotros trabajamos, no quiero decir con esto que es una regla, pero el primer videoclip que nosotros trabajamos como colectivo fue en el 2011, fue de la banda Guardarraya, la canción Lero Lero. Uh-huh. Cuando nosotros empezamos a hacer el videoclip, la canción era de las menos conocidas por la banda en vivo. Claro, sí. Habían también ese disco, El Quitarán de Ahí, de Guardarrayes, un disco que para mí está entre los mejores discos del Ecuador, es súper bien hecho. Más que la calidad de la producción, es como que es muy auténtico el disco a lo que es la banda. Y ahí es como que la gente se enganchó realmente de la banda. Pero nosotros tuvimos esa experiencia, realizamos el videoclip, y cuando lanzamos el videoclip la canción empezó a coger fuerza. Y de repente, de ser una más de las canciones en concierto, pasó a ser la más pedida, pasó a ser la más coreada, especialmente por el público joven. Los niños la pedían en vivo. Y es el vivo ejemplo de lo que tú decías, de usar simbología, de usar eso, porque es una canción en la que yo creo que utilizamos súper bien lo que quería decir la canción para captar un público. Uh-huh. Entonces, la canción hablaba de la bicicleta, hablaba un poco de Quito, y lo que nosotros fue tratar de, digamos, de potenciar lo que musicalmente habían ellos creado. Entonces dijimos, bueno, este es un tipo de video que tiene que ir muy de la mano con la canción. Hay videos que no necesariamente hacen eso, y ese fue el caso. Entonces tú ves en YouTube ahora, el video de forma orgánica tiene más de 1 millón de visitas. Es la canción que más les piden en vivo hasta ahora. Uh-huh. Entonces, la que más se corea. Y no fue realmente, yo creo que no fue, no puedo hablar de verdades absolutas, pero mi sentir es que no fue esa esa masificación de la canción no fue durante la grabación del disco, durante la gira, sino fue en el lanzamiento del video. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo un video te puede ayudar a seguir girando cuando ya parece que se va a terminar una gira. Sacas una nueva canción, incluso y se vuelven a refrescar. Claro, para refrescar, y ese es el caso. Ahora, yo creo que la banda también busca darse a conocer con un videoclip. Entonces, es como que las plataformas ahora son muy distintas a las de antes, y eso también hablábamos contigo fuera de micrófonos. Ahora tenemos el YouTube y es mucho más fácil acceder a la gente, pero también tienes... como que no, está todo mezclado ahí, ¿me explico? Claro. No es que tienes un programa dentro de YouTube que te diga, este programa es de música independiente, o este programa es solo de música, o esto. Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero yo me doy cuenta que los músicos están tomándole mucho más ahora al videoclip, y también puede ser un factor, ¿no? O sea, el artista como tal no siempre está ligado a un solo tipo de arte. Uh-huh. Ahora los músicos saben bastante de video, conocen de video, sí. Entonces también se involucran más de lo que se podrían involucrar antes, ¿no? Entonces el video está más alcanzable, ellos mismos colocan sus cámaras a veces en se vuelven en directores de pronto. Sí, también pasa, ¿no? Que tratan de tener más incidencia o el control en un video. Eso a veces es bueno, a veces es malo, pero yo pienso que ahora es mucho más fácil también hacer videoclips, mucho más fácil antes. Te quiero dejar una consulta para ir a escuchar música y volver. ¿Qué pasa con el vidente, con el video vidente, por decirle de alguna forma, ¿no? ¿Qué pasa con el público que consume los videoclips? Decíamos hace algún rato, yo lo que identifico es que en el presente no hay una cultura de ver videoclips, de consumir videoclips. Cosa que sí sucedía, por ejemplo, en los 90, que va de la mano con medios de difusión, por ejemplo. Así es, tenías claro. Un MTV que sobre todo te daba mucho valor al video. Así es. En la actualidad no hay medios, todo es difuso. Tiene sus pros y sus contras, como decías, de eso. Sin embargo, ¿cómo se ve la recepción de la gente sobre los videoclips contemporáneos, sobre lo que se está sacando ahora? Eso para regresar a conversar después de la pausa. Y vea, justo tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién estamos en el 2220-966? Buenas tardes, sí. Hola, amigo, yo sé quién eres. Eres Luis Coloma, ¿no es cierto? Exacto, sí, soy un buenísimo, buenísimo, Luis. Por segunda semana seguida te tenemos aquí en los micrófonos de Polución Sonora. En esta ocasión sí, para conversar un poquito más acerca del Infinity Noise Fest que se viene con fuerza este 26, ¿no es cierto? Cuéntame, Luis, por favor, ¿qué me tienes de detalles? ¿Cómo se ha movido? Y además, hoy nos tienes que anunciar esa sorpresa que decías que está pendiente. Buenas tardes, Luis, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí. Aclarando, el Infinity Noise es del sábado 27 de este mes. 27, sí, perdón, corrijo. Ajá, y hoy justo estamos con una promoción increíble, que son dos VIP por 25 y tres generales por $40. Ya. Entonces ya son las... ¿Esta promoción es hoy? Quedan. Exacto, hoy y mañana. Entonces tienen hasta mañana para aprovechar esta promoción, porque ya son solo 40 VIP las que tenemos. ¿Ya? Entonces está a reventar esto. Qué bacán, qué chévere. Yo lo que noto es, digamos, metiéndome en la parte, por llamarlo así, más humana de la cuestión de la música, te noto bastante cansado, agotado, me imagino, Luis. En estas semanas han sido de mucho trajín, de mucho agite en la cuestión de la organización. ¿Cómo ha sido esto? ¿Ya está todo listo para que empiece el día sábado 27? Exacto, o sea, un poco cansado sí, pero felices porque el festival se está dando de una manera increíble. Ya está todo listo para que la gente vaya, disfrute y sienta el ruido, ¿no? Que es lo importante, disfrute bueno, de la música. Qué bacán, qué buenísimo. Así que recuerden, hay promoción de entradas en estos dos días. ¿Me recuerdas cuál era la promoción, Luis? Sí, dos VIP por 25 y tres generales por $40. Ahí está, ya saben, así que entre hoy y mañana, es decir, martes y miércoles, tendrán la posibilidad de adquirir las entradas más baratas. El line-up se completa con La Máquina Camaleón, Tripulación de Osos, La Madre Tirana, Eva, Le Teléfono, El General Villamil, Telémaco, El Imaginario, La Vi en Rol. ¿Y será que ya nos puedes anunciar la sorpresa o todavía no, Luis? Claro. A ver, ¿cuál es la sorpresa? Nos habías dicho, a ver... Ya, para hacer un... para hacer un contexto de lo que había sucedido, nos dijiste que iba a haber un foro de música, de temas relacionados a la música, y que iba a haber una invitada bastante especial, internacional, y nos dijiste que por ahí una pista era SW, así que, ¿de qué se trata, Luis, de esto? Exacto, la banda en la que ella está comienza con SW. Ya, hasta ahora no lo descubro, llevo una semana pensando y hasta ahora no sé. Dinos, Luis, ¿cuál es la sorpresa que se viene para este Infinity Noise? En estos foros va a estar Juana Monk como artista invitada en el foro y va a ser participante del mismo. Buenazo, qué chévere. Buenazo, buenazo, qué bacán. La Juana va ahí a compartir un poco de lo que también es este trajinar de la música, ¿no? Que tanto nos gusta, que tanto nos llama la atención. Chéverísimo, Luis. Entonces, ¿está completo este festival? Sí, está con todo, está para romperla, está todo listo. La gente simplemente tiene que ir a disfrutar de este eventazo, de este festival que está al máximo. Buenazo. Para la gente que de pronto va de Quito, ¿nos puedes ubicar más o menos del lugar? ¿Cómo son las condiciones del lugar en donde se va a llevar a cabo? Claro. El lugar donde se va a llevar a cabo es la Hacienda Las Manolas. ¿Ya? Es una hacienda muy, muy grande aquí en Riobamba y queda por la Politécnica. Buenazo, por la Politécnica. Así que ya saben, ahí están ubicados la Hacienda Las Manolas, sector Riquipamba, ¿no es cierto? Exacto, sector Riquipamba. Chéverísimo, Luis. Entonces, algo que le tengas que decir al despedir al público de Quito, que está pendiente de lo que va a suceder en este día sábado 27, ¿qué le puedes decir a la gente? No, que pilas, que vayan todos al Infinity, que el Infinity la va a partir, que sigan apoyando la música y muchas gracias por la invitación. Bacano, chéverísimo, Luis. Si te quedas un momentito en el teléfono para conversar algunos detalles y muchísimas gracias una vez más por el contacto. Nosotros vamos a escuchar Guarda Raya, esto es Lero Lero y estamos de regreso en Polución Sonora. Se llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear. Hey, esto se llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Pone a tripear. Te invito a soñar. Respira hondo y pedalea. Se va de frente, se ríe el pantera. Él se levanta se chequea en la balurda, nadie se ahueva. Lero, lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, de Yadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar. Quemando jean, usted sí se ha quemado jean así en la bici, Tomás. Pero claro, por eso mismo nos movió tanto la canción, porque también parte de la gente del colectivo en algún momento fue ciclista urbano, activista de la bici. Entonces fue una producción larguísima, difícil, fue de todo, pero al final la satisfacción de hacer algo por lo que crees también es importante, ¿no? Qué bacán. Entrando en minucias del colectivo, ¿cómo se forma? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo hace la gente para contactarse con ustedes? ¿Cómo llegaron a hacer videoclips con las bandas? Bien, la historia nace por realmente, no nace en un punto positivo, nace en un punto de inconformidad de algunos integrantes del colectivo. de darnos cuenta de que lo que más nos había traído de esta profesión o de esta disciplina había sido el lado artístico y creativo. Uh-huh. Y que conforme nos enrolamos ya en la vida de adultos o laboral, era lo que menos estábamos ejerciendo, estábamos haciendo más producciones y dejando a un lado el punto artístico. Es natural, ¿no? En toda profesión, si quieres vivir o mantenerte un poco, tienes que adaptarte a las condiciones del mercado, ver qué se está haciendo. Y en un día de esos de largas ediciones, de cansancio mental, en la mitad de la productora donde estábamos trabajando, nos reunimos algunos, dijimos, o sea, ¿qué hacemos? Porque esto no puede seguir pasando de que no nos guste mucho lo que hacemos. Entonces ahí nos propusimos reunirnos una vez al año, dejar todas las cosas que teníamos, trabajos, familia, y dedicarnos una vez al año en un periodo de tiempo, que a veces es más de menos un mes, y todo, dedicarnos a crear. Entonces buscamos, una vez al año tratamos de hacer eso. Entonces, para hacerlo un poco más chévere y que a todos nos guste, tratamos de buscar un denominador común. Y ese denominador común que existía entre todas las personas que empezamos con esta idea era la música. Entonces, y un poco más, siendo un poco más finos, la música independiente. Es como que nos movía a nosotros los ¿Es más fácil la música que otras posibilidades, los documentales, no sé? No creo que es más fácil. Yo creo que cada formato tiene su lado difícil, ¿no? Desde que, para los que hemos hecho dentro del colectivo, la mayoría hemos estado en televisión, en canales de televisión, hemos estado en el lado documental, más recientemente en el lado cinematográfico, con gente que recién estos dos últimos años se adherieron al colectivo y tienen una escuela más de cine. Uh-huh. Y cada lado tiene su parte, la publicidad igual, tiene su lado complicado. Pero yo creo que el videoclip es de las cosas que más satisface, de las cosas que más devuelve, porque el ritmo de trabajo es como trabajar con tus amigos, ¿no? Claro. Es trabajar con tus amigos. La experimentación es súper libre, que para mí también creo que escogimos nosotros el hacer videoclips es exactamente por eso, porque es súper libre, no tienes muchos reglas o parámetros que sí tienes en los otros formatos, como decir, bueno, aquí si es que haces de eso te estás yendo contra tal regla, no rompas de este eje, no hagas de esto, etcétera, etcétera. Entonces, el videoclip es muy libre en ese sentido. Hay videoclips que ni siquiera se acercan a la temática que está tratando la letra, pero simplemente evocan sentimientos que son bonitos. Entonces, y a veces también la idea es contraria, ¿no? Por ejemplo, claro, lo último que ha salido, Cuando Me Empieces a Odiar, uh-huh, de Los Corrientes. Claro. Una canción que más bien como que te habla de todo lo contrario, ¿no? Ajá. Hay una pareja casándose, están ahí, ajá, en un ambiente totalmente distinto. La posibilidad de jugar, de crear. Exactamente. Con y ahí también vale mucho el perfil o la decisión que toma el director. Entonces, yo a veces, algún rato que tuve el agrado de ser docente, yo me ponía a ver con mis alumnos y decíamos, bueno, nuestra profesión, sea cine, sea televisión, es súper jerárquica, ¿verdad? O sea, lo que dice el director se hace, y la comparaban inclusive ciertos artistas a la policía o al lado castrense, los militares, en verdad, porque, o sea, así vertical, así vertical. Y en nuestra profesión pasa eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ti te enseñan eso. Si es que tú estás al aire y va a haber un error, pero el director no te ha dicho que soluciones el error sale porque es así, porque es... Entonces, en el videoclip pasa un poquito eso, pero es un poquito más libre y amigable. Entonces, sí buscamos nosotros que en el colectivo lleguen directores que tengan experiencia, que tengan liderazgo, pero sobre todo que se den cuenta de que no es un momento de mostrar egos ni de mostrar posiciones encontradas. Es un momento de que él tiene que liderar un espacio en la vida de todos, que tenemos que salir felices de ahí. Correcto. No importa que estemos cansados, pero tenemos que salir felices. Porque el objetivo, como te digo, cuando nos sentamos a crear Urban, fue que nos dé felicidad, no que nos dé dinero, no que nos dé fama, sino... Entonces, cuando me empieces a odiar, que es dirigido por Javier Andrade, director de Puerto Viejo, de algunas películas y que documentales... Que lo hemos tenido, de hecho, aquí en La Poblio también, claro, hemos conversado. Es un súper interesante, recién, uh-huh. no recién, pero hizo también el documental de Los Amigos Invisibles. Sí, entonces, sí, está, sí, está muy ligado a la música, tuvo una banda de joven, su hermano también es músico. Entonces, él... Por ejemplo, cuando me empieces a odiar, experimenta eso, ¿no? O sea, experimenta algo no muy directo a lo que trata la letra, sino él cuando se sentó dijo, miren, yo siempre he querido hacer una fiesta de pueblo. Yeah. Y siempre ha sido mi idea y yo creo que hay que conversar con los corrientes porque la canción se adapta. Y es eso, es ir cuando nosotros nos sentamos a hacer un videoclip, nos hablamos mucho con el músico. Uh-huh. Entonces eso también fue el caso, por ejemplo, de Iván Mora, que dirigió Ficción de Paula Navarrete. Uh-huh. Ellos más se tomaron el tiempo en escribir el guión juntos y todo, que sí, prácticamente grabarlo. Entonces fue un momento de comunión muy importante entre el director y el artista, porque Paola sí necesitaba, ella nos decía que ella quería como que un video que le entienda mucho sobre la canción. Era una canción que ya la había escrito hace muchos años, en sus años prácticamente de adolescente. Claro. Y tenía otras ideas en la vida, ¿no? Entonces también es un proceso importante el que el director se siente con el músico y realmente vean a dónde quieren llegar con eso, ¿no? Buenazo, qué chévere. ¿Qué tan difícil es producir videoclips aquí en el Ecuador? Dificilísimo. ¿Qué hace falta como para que fluya, para que sea esto más sencillo, para que haya más auge de videoclips? ¿Qué hace falta? Es difícil especialmente porque... La calidad y el profesionalismo va ligado a una remuneración económica. Uh-huh. Siempre nosotros esto, como te digo, esto es altruista, nosotros lo concebimos como un apoyo para la música independiente, pero si tú quieres que un buen director esté ahí, no puedes decirle, ¿sabes qué? Deja un mes de trabajar, claro, deja de pagar los colegios de tu hija, deja hacer esto, por apoyo al arte, ¿no? Uh-huh. Algún día hay unos que ayudarán y todo, pero lo difícil es conseguir ese financiamiento. Claro. Eso es lo más difícil. Si es que quieres, como nos hemos propuesto nosotros, siempre hacer producciones de calidad, ¿no? Uh-huh. Y son crews amplios. O sea, suponte un crew para un video está entre las 30 personas. Wow. Entonces son crews ampliados, por bajo que sea son 15. Habrán escenas que se necesite más, habrán escenas que se necesite menos. Tiempos de grabación, locaciones, comida, etcétera, etcétera, pero sobre todo es llegar a financiarlos. Entonces, como nosotros hemos logrado eso, es juntarnos varias personas del medio y decir, uh-huh, a ver, bueno, yo de mi productora pongo las cámaras, viene otro y dice, yo de mi productora pongo la postproducción, uh-huh, viene otro y dice, bueno, yo pongo esto, entonces nos vamos juntando y vamos poniendo nosotros mismos. Ahí termina siendo el Urban Colectivo, de hecho. Exacto, porque es así, esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es que nos haga felices y sobre todo también porque escogimos la música independiente, porque creemos que no hay todavía un circuito y no hay un apoyo, si hay apoyo nulo a la música o muy poco, para la música independiente no hay nada. Uh-huh. Y creemos que la identidad musical de artística de una ciudad o de un lugar se manifiesta, entre otras cosas, entre la música independiente, claro, que no responde mucho a un formato comercial, es más auténtica. Uh-huh. Y así decidimos apoyar la música independiente y de eso también aprender, porque cada vez que hacemos algo en Urban, hacemos algo que nunca hemos hecho nosotros. Claro. Entonces, a ver, intentemos hacerle levitar a esta persona, pero no usemos efectos visuales de computadora, hagámosle con arnés como era la vieja escuela. Son cosas que tú no tienes el chance. Una de anécdota, en La Polo alguna vez dijimos lo mismo, lo que dices, levitar. ¿Qué tal si nos ponemos a levitar sin efectos? Estuvimos, como anécdota siempre te quedan, ahí estuvimos cerca de 3 horas saltando, haciendo fotos hasta obtener una fotografía. Así es. Y de ahí me nace también lo que tú decías y me quedo con eso al final, el hecho de que esto no se hace un poco por el ego, por la cuestión de, uh-huh, sí, yo salgo al frente, sino más bien por la esencia misma de crear. Y si la creación es pública, la satisfacción siempre es individual también. Así es. Eso creo que es también importante. Tomás, yo te agradezco un montón por la visita. Espero que no sea la última. Estaría bueno conversar un poco más sobre esto de la producción audiovisual. Cuando quieras, con mucho gusto. Estaría bueno tener un artista también aquí como para debatir sobre algunos aspectos. Y nada, agradecerte una vez más por la entrevista. Estaremos, nosotros también somos fans de Urban Colectivo, nos gusta mucho su trabajo, es muy bueno. Y ahora que te conozco, pues sé por qué es del trabajo muy bueno. Creo que hay gente de calidad detrás de lo que están haciendo. Muchas gracias por su espacio y un saludo al público. Apoyen al artista independiente, vayan a los conciertos, den like a los videos. Si no somos nosotros, no es nadie. Entonces hay que meterle muchas ganas y apoyo. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias a ti. Gracias, esto se llamó Polución Sonora. Nosotros nos estaremos escuchando el día de mañana a partir de las 8 de la noche, hablando de cultura popular. Si usted escuchó alguna vez Patty Rice, Ceci Narváez, en el bus, en el mercado, en donde sea, mañana vamos a estar conversando sobre eso y poniendo algo de música variada también. De todos se escucha en esta polución. Nos fuimos, Polución Sonora.